Panorama. Información y análisis. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Vamos a establecer comunicación telefónica con Pao Piñeiro, que va a compartir con nosotros algunas reflexiones musicales, selecciones musicales, curaduría musical de todo tipo y estética. Y creo que ya estamos en comunicación telefónica con Pao Piñeiro, así nomás, así de una. Pao, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Juan. ¿Cómo dice que le va? Bien, acá estamos, poniéndonos a tono con todo, una mañana complicada, pero bien. ¿Usted cómo le va? Bien, aquí muy contenta de volver a Panorama, nuevamente al espacio de Radio Panamericana. Bueno, la alegría también de reencontrarnos y bueno, que venga con creatividad. Así es, bueno, y este año nos vamos a dedicar un poquito a contar sobre la historia, sobre la incursión en la música de las voces femeninas. Por eso hemos denominado la columna Mujeres en la Música. Bien, bien, bien. Mujeres en la Música. Hay de todo, es un mundo por descubrir. Vamos a incursionar un poquito en este espacio sobre la historia que han hecho las mujeres, las voces femeninas en lo que es el universo musical y sobre todo en el idioma español, ¿no? El latinoamericano, lo español. Y bueno, vamos a, sin tocar específicamente algunos géneros, o sea, vamos a tocar varios géneros y muy amplios. Así que, bueno, esta mañana nos vamos a dedicar a escuchar a Hilda Lizarazu, una de las voces del rock argentino que empezó sus primeros pasos en la década del 80. ¿La conoce Hilda Lizarazu? ¿La ha escuchado? Sí, claro, es un símbolo del rock nacional. Así es, bueno, y yo a mí me gusta mucho Hilda, sobre todo por la calidez de su voz, que tiene una voz muy muy delicada, muy sutil, y como que se sale un poco de los cánones en los que uno tiene determinado el género del rock, que uno diría que, no sé, que una mujer debe tener una determinada voz para cantar rock, que debe ser aguerrida, que debe ser tener alguna personalidad en especial, y no. La voz de Hilda, como digo, me gusta mucho justamente porque se sale de esos registros los que uno tiene como prejuicio de lo que debería ser el rock o cómo debería cantar una mujer el rock, ¿no? Bien. Contando un poco acerca de cómo llega Hilda a hacer sus primeros pasos. Ella empieza siendo fotógrafa. Hilda es fotógrafa. Así que, bueno, empieza como haciendo ese proyecto como artista. Ella es una mujer que se define como artista, ¿sí? A veces más creativa que otras, se define como una artista independiente, es cantautora también, no tiene conocimientos musicales ni académicos ni teóricos, pero hace unas muy buenas armonías musicales y vocales desde su voz. Y como ella se denomina que lo ha iniciado a la música desde una criollez autodidacta, ¿sí? Entonces no es una académica, no es alguien que ha estudiado en un conservatorio de música, sino que ha incursionado, ha explorado la música desde la voz, desde el oído, ¿sí? Y es más consciente en este momento de la composición, pero no tiene una fórmula para componer sus canciones. Se inspira mucho en cantantes como, por ejemplo, Nora Jones, Frida Kahlo. También desde su infancia ha escuchado mucho Violeta Parra, los Beatles. y rescata como banda sonora de su infancia la guitarra, ¿no? Es muy importante para un músico tener esa relación desde pequeños con la guitarra también. Bueno, así que ahora vamos a escuchar el primer tema. ¿Lo tiene en punta? Sí, cómo no. Hilda Lizarazu. Bueno, vamos a escuchar una versión del tema Génesis, un temazo de Bob Dylan, versionado por Hilda, muy, muy particular. Lo escuchamos. Vive solo hoy. Escuchamos a Hilda Lizarazu haciendo Génesis. Y Pau Piñeiro creo que está por ahí. Sigo aquí, sigo aquí. Bueno, lo que escuchábamos era una versión del tema de Bob Say, Génesis. Muy particular esta versión. Bueno, como dice Hilda, no hace una separación genérica de lo que es el rock en cuanto al género musical, ¿no? No hace una separación de que el rock o tiene que ser para el hombre o para la mujer. Lo que sí cree que hay muchos varones en este género, más varones que chicas, y que también hay muchos prejuicios en cuanto a que si una canción lo canta una chica, quizás es más liviana la versión, cosa que tampoco ella está muy, muy de acuerdo. Lo que sí piensa es que convocan, que las mujeres convocan menos público que los varones, como un concepto, digamos, de que aquí en la Argentina ella piensa que las mujeres son menos convocantes en cuanto al género del rock. Bueno, vamos a escuchar ahora el segundo y último tema. Este tema sí es compuesto por Hilda y se llama Amapola. De este modo nos despedimos de esta primera columna de Mujeres en la Música aquí en Panorama. Muchas gracias. Gracias a vos, Juan. Nos vemos el martes próximo. Así es como hemos organizado la grilla para las columnas, ¿verdad? Así es. Voces, músicas y mujeres. Así es, escuchamos a Amapola, Hilda y Lizarazu. Hay un cisne en un sapo, en un escarabajo que vuela hacia mí. Yo te puedo ver, alta y sin miedo. Hay una bailadora que danza en el fondo de un pozo sin fin. Yo te puedo ver, mueve tus manos hasta el presente. Todas las mañanas me habla desde vos, cada lago de ausencia. Este cielo de enero trajo una amapola en forma de nube. Yo la empujaré muy lentamente. Se abren paso los días, se abren paso las horas y todo sigue aquí. Esta Ecuador.